talanga mwana ya bato na baby awa na pasi ya bolingo mama soki olinga kanga ye ne oyebisa ngai kala mama kala banzela na ngai nyonso e baby sima yo lobi to boya na mama ndenge nini nga nakoki koboya eloko oyo elinga motema fungola miso binelita napesi yo ntango pote opanza ah José mama ata balingaka moto awa lele nde témoin ena Talanga mwana ya bato na baby awa na pasi ya bolingo mama soki olinga kanga ye ne oyebisa ngai kala mama kala banzela na ngai nyonso e baby sima yo lobi to boya na mama ndenge nini nga nakoki koboya eloko oyo elinga motema Fungola miso, inelita, na pesi yo ntango, pote opanza. Sheri ya kato ningana, nuna nini yo kangi elongi mama. Lokola peto lingani mingi, ebonga kika kato yo kana mama. Sheri ya kato ningana, tina nini yo kangi elongi mama. Yebisanga iba sentimana yo ya motema Toyokana mama Sheri aka toyokana Boko kiko tikanga boete o mama Lokola peto lingani mingi Ebonga kikaka toyokana mama Sheri aka tolingana Nina nini okangi elongi mama Yebisanga iba sentimana yo ya motema Toyokana mama Pinelita Mwana Kera Lukoko Kikotikanga boete o mama Lokola peto lingani mingi Ebonga kikaka toyokana mama Sheri aka tolingana Tina nini okangi elongi mama Yebisanga eba sentimana yo ya motema Toyokana mama